Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 29 de junio. La exposición itinerante Cádiz, una provincia de colores, se encuentra abierta al público durante los próximos 15 días en el claustro del convento de Capuchinos. La muestra se compone de 16 paneles que incluyen imágenes que han facilitado las asociaciones LGTBI de la provincia, así como entidades locales y la propia Diputación Provincial de Cádiz, promotora de la iniciativa. Incluye además un recorrido primero más teórico y conceptual por lo que significan los derechos de libertad afectivo-sexual y de identidad de género, su evolución a lo largo de la historia, así como su situación actual en los diferentes países del mundo, para también destacar el trabajo que los colectivos están realizando en este campo en todas las comarcas de la provincia. En el acto de inauguración se contaba con la presencia de la diputada de Igualdad, Carmen Collado, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. En principio, dar las gracias tanto a todas las personas que habéis asistido como a la Diputación Provincial por hacernos un poco cómplices y partícipes de poder inaugurar esta exposición aquí en Ubrique, que bueno, es algo pues novedoso, ¿no?, que se hace creo que por primera vez en la Diputación. Y bueno, como digo, da las gracias y espero que la mayor número de personas pueda asistir y disfrutar de pues de este momento de fotografía y esta diversidad que se muestra con esta exposición, que seguro que a todas las personas que asistan estarán contentas de verla. Creo que hoy es 28 de junio, ¿no?, es día de celebrar y de reivindicar más que en cualquier otro momento del año la bandera multicolor que viene a representar esa necesaria diversidad y esa necesaria libertad de todas las personas. Y encantada de estar con Carmen, nuestra diputada de Igualdad, que desde luego viene a demostrar que no tiene horarios en ningún sentido, viene a Ubrique en cualquier momento para las actividades que afortunadamente está respaldando la Diputación en el municipio de Ubrique. Y es todo un honor desde el Ayuntamiento y como alcaldesa que esta mañana estemos aquí con esta exposición que inauguraba la presidenta y es una exposición itinerante y que va a comenzar su itinerario, ¿no?, por Ubrique. Darle también la enhorabuena a la empresa que nos acompaña, que ahora nos hará también un recorrido por todo lo que es la trayectoria, ¿no?, de la lucha de la igualdad y, por tanto, de la defensa de la diversidad en la provincia de Cádiz. Y lo poquito que hemos podido ver está muy bien contextualizado por las distintas comarcas, con ítems también resaltables históricos, y creo que es muy necesario. En definitiva, se trata, creo que en toda la lucha de los derechos sociales y los derechos humanos, es fundamental conocer la historia, la trayectoria, porque tenemos que sentirnos orgullosos de cada paso dado, pero que siempre está o nunca lo podemos dar por garantizado. Como comprobamos hoy día con los diversos debates públicos y también políticos que se están produciendo. Y esto significa que conocer nuestra historia, nuestra trayectoria en el ámbito de la libertad y, por tanto, de la igualdad, pues nos va a reforzar. ¿Para qué? Para seguir luchando. Tenemos que seguir permanentemente defendiendo lo que toca, que la Sierra de Cádiz, en este caso Ubrique, y por tanto la provincia, a través de sus pueblos, tenemos que ser una tierra de igualdad y de libertad y, por tanto, también de solidaridad, y eso es lo que espero yo, que Ubrique siga siempre con esa sociedad tan necesaria. Quiero dar la bienvenida también a la Asociación de Avanza de Ubrique, a Delta, que también están acompañándonos, y ellos están también parte de esta historia. Así que yo, sin más, le dejo a Carmen que nos transmita sus buenos deseos, y es lo que yo pediría a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que busquen un momento para venir, no solo para opinar todo lo que leemos, y últimamente leemos más redes que información, ¿no? Y yo creo que es importante conocer la realidad, los momentos importantes y también de la lucha de las personas individuales y de los colectivos que tanto se han implicado, como tenemos el caso aquí en Ubrique, de Avanza, y la única manera es conocerlo. Y luego, a partir de ahí, pues valorar, ¿no? Valorar cuál es el camino que nos resta. Hoy, el 28 de junio, también nos invita a eso, a la reflexión de cuáles son los pasos que tenemos que seguir dando, y en eso tiene que ser en conjunto, ¿no?, con toda la sociedad, en este caso ubriqueña, y estoy convencida que lo seguiremos haciendo con la fortaleza, con la fuerza que tiene este municipio. Esta exposición no representa nada más que eso, representa esa historia de esos movimientos sociales que van unidos a la provincia. Una provincia, esta mañana decía Joaquín de Delta, que considera que es la provincia que más movimientos, que más colectivos, que más asociaciones tiene en España para dar a defender los derechos del colectivo LGTBI, que somos un ejemplo. Y sinceramente, a mí escuchar eso de una persona como Joaquín de una asociación me emocionó y me hizo de alguna forma decir, bueno, pues esto no podemos dejar, tenemos que seguir siendo esa provincia que va a la vanguardia en la lucha por los derechos, y no solo en la lucha por conseguirlos, sino, como tú bien has dicho, tenemos que conseguir que ni un paso atrás. Hay muchas amenazas, hoy hay muchas amenazas que van con odio contra algo tan importante y tan digno y tan libre como es amar. Si es que lo único que defiende los colectivos LGTBI es amar a quien quieran, como quieran, y elegir libremente qué quieren ser o cómo quieren sentirse. El amor nunca hace daño, todo lo contrario, el odio sí. El odio daña, el amor no, el amor tiene que ser libre, y el amor jamás ha hecho daño a nadie. Por lo tanto, ¿qué daño hacen? ¿Qué daño hacen las personas? Porque a fin de cuentas son personas, ¿no? Y bueno, pues eso, como decía, lo que queremos representar en esta exposición, esa lucha por la dignidad, por la libertad, por la igualdad, por la diversidad, por el respeto y, en definitiva, por las personas. Todos somos personas y todos tenemos que tener los mismos derechos a vivir y que se nos respete cómo queremos vivir. Cada uno con nuestros sentimientos y cada uno con nuestra ideología y cada uno como queramos vivir nuestra vida, siempre y cuando esos derechos no le quitan derecho a nadie. Si no le quita un derecho, que yo ame a una persona, no le va a quitar el derecho a que tú ames a otra, ni nadie. Entonces, es ese día, este día de orgullo, de que la provincia de Cádiz es esa provincia diversa, igualitaria y hoy, más que nunca, orgullosa. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, que dará comienzo en la sala de sesiones de la Ermita de San Pedro a las 8 de la tarde. En el orden del día se incluyen un total de 10 puntos a debate, como la aprobación del dictamen sobre la determinación de las fiestas locales para el año 2022 y el dictamen sobre la aprobación del reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. También incluye una moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios, una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para evitar el encarecimiento de la factura eléctrica y una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre los indultos a los condenados por el Procés. En esta sesión plenaria también se incluyen los puntos dedicados a declaraciones institucionales, asuntos urgentes, dación de cuentas de decretos de alcaldía y ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo desde las 8 de la tarde a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en la web radioubrique.com o bien a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha hecho referencia a los contenidos de la sesión plenaria de esta tarde. Nosotros entendemos y seguimos entendiendo, igual que lo hacíamos en los anteriores plenos, que la prioridad absoluta eran los temas COVID, que teníamos que dar una especie de tregua, digámoslo así, al equipo del gobierno, para que pudieran centrarse en lo que realmente era importante, que era en salir de los momentos más duros de la pandemia en los que estábamos. Y bueno, pues poco a poco vamos recuperando esa cierta normalidad, que esperemos que ya en septiembre estemos a pleno rendimiento y a pleno funcionamiento, y en ese pleno pues será el pistoletazo prácticamente de salida de todo. Aún así, pues como en todo, ¿no? No podemos olvidarnos de cuestiones que nosotros creemos que son importantes, cuestiones que creemos que son trascendentales. En plenos anteriores, pues hicimos propuestas siempre relativas a temas COVID, como por ejemplo el Fondo de Emergencia Social que se creó, las diferentes ayudas sociales extraordinarias y otras propuestas varias que hicimos siempre relacionadas con los temas COVID. Y con respecto a este pleno, pues también hay otra particularidad, ¿no? Y es que, bueno, pues como decíamos en anteriores intervenciones, tenemos una secretaría nueva por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento se entienden las propuestas y las mociones de una forma diferente a como nosotros las hemos venido entendiendo hasta el día de la fecha, y eso pues requiere que nos adaptemos en todos los sentidos, y cuestiones que nosotros antes planteábamos como mociones o como propuestas de pleno, resulta que en este nuevo criterio que se establece por parte de la Secretaría General, pues nos dicen que no tienen cabida, que son cosas diferentes lo que nosotros planteábamos a lo que se debe entender por una moción. Por lo tanto, que lo que nosotros hacemos son ruegos al equipo de gobierno, y que como ruegos que son, tienen que ir en el punto décimo relativo a los ruegos y preguntas, y no en el punto de mociones de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, pues nosotros nos vamos a adaptar a eso, y en vez de preparar una moción, pues lo que vamos a hacer es preparar diferentes ruegos para el equipo de gobierno y adaptarnos a esos nuevos requerimientos, salvo que haya diferente criterio de aquí a unos meses, que de hecho pues nosotros estamos valorando diferentes posibilidades y otras opciones para intentar presentar propuestas que sean interesantes para Ubrique y que no supongan un mero ruego, sino que sean propuestas de actuación para el equipo de gobierno, y estamos dándole vueltas ahí a ver de qué manera lo vamos a plantear, y que bueno, pues cuando ya recuperemos esa normalidad absoluta a partir de septiembre, pues empezaremos con todas estas propuestas que nosotros estamos planteando. Nosotros habíamos preparado una propuesta de acuerdo para el pleno, y ahí lo que buscábamos era, sobre todo, que como todo el mundo sabe, los fondos Next Generation, estos tan famosos que se están escuchando por todos lados, que no son sino fondos europeos que vienen para mejorar la situación de algunos territorios que se encuentran en una situación bastante peor que otros, pues estos fondos que se están destinando y que vienen a nuestra provincia en bastante cantidad, y en concreto a nuestro pueblo, pues también se están escuchando varias cifras que vienen por aquí. Pues bueno, la propuesta nuestra es que como esos fondos van a tenerse que realizar en varias legislaturas, pues teniendo en cuenta eso, pues lo más lógico es que por parte de todos los grupos políticos podamos hacer aportaciones a esos fondos Next Generation. Y no por nada, sino porque, como decía anteriormente, no es un proyecto que se termine en este año y no es un proyecto que se termine siquiera en esta legislatura, sino que son a más largo plazo, y por lo tanto, pues se está comprometiendo la actuación de los grupos políticos venideros en el futuro. Y como esto no es única y exclusivamente una cuestión que sea de los partidos políticos, sino que también los ciudadanos, nosotros creemos desde la convicción, y así lo defendimos en campaña y lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Y lo vamos a seguir defendiendo, que los ciudadanos tienen mucho que aportar a estos fondos o a estos proyectos que se vayan a presentar, pues nosotros creemos que se debe abrir un proceso participativo, y la participación ciudadana no se entiende como le está haciendo este equipo de gobierno, que se conforma con decir, bueno, ¿dónde queréis que vaya la feria? Y hacer una procesión con una urna por diferentes barrios porque la gente no participaba, y que los pongan en el compromiso a las barriadas de decirle, pues bueno, lo más coherente es esto o es el otro, nosotros vemos este sitio, vemos el otro. Y a la vista está, ¿no?, que en esos procesos supuestamente participativos pues no hubo participación ninguna por parte de los ciudadanos ni de las asociaciones, y tuvieron que hacer esa procesión, como decía anteriormente, con las urnas, viendo a ver si cogían a alguien equivocado y metía la papeletita, ¿no? Nosotros creemos que la participación tiene que ser real, tiene que ser efectiva. Por otro lado, la Junta de Andalucía no notifica hoy martes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. También informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia se mantiene en 60,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 10 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 7 corresponden a la última semana.

como profesionales que son, desde el colectivo del servicio de ayuda a domicilio, mira, convocamos a todos los trabajadores, familiares, amigos, que asistan hoy a las 6:00 p.m. en la plaza del ayuntamiento, aquí en Ubrique, para que nos apoyen, para hacer justicia y para que nos traten como un colectivo digno que tiene que estar todos los días en la calle trabajando, que estamos allí fuertes, que no hemos bajado la guardia durante la pandemia, que también necesitamos que unas reivindicaciones que estamos solicitando. Y por último, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz continúa esta tarde llevando a cabo la colecta de donaciones de sangre en Ubrique. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. El Centro de Transfusión realiza un llamamiento a la participación, ya que las donaciones recogidas durante la jornada de ayer lunes fueron menos numerosas que en otras oportunidades. El partido hizo mucho para la consecución de estos resultados tan flojos. Se consiguieron en todo el día 64 donaciones de sangre, nada más. En Ubrique es habitual que cada jornada nos acerquemos o incluso sobrepasemos las 100 donaciones, de forma que cada campaña en alrededor de 200. Bueno, al ritmo ese, pues esta vez va a ser muy difícil. Y el problema es que no solamente nos está ocurriendo en Ubrique, en toda la provincia tenemos un descenso importante ya desde algunas semanas del número de donaciones, y también lamentablemente está ocurriendo en el resto de Andalucía. Por esto que estamos haciendo llamamientos urgentes a la donación de sangre, porque las necesidades en los hospitales no han disminuido. Se mantiene, incluso se incrementan en algún momento, y tenemos que estar a la par de ese incremento de necesidad con un incremento de la donación. Si no, bueno, pues tendremos problemas más bien pronto que tarde. Cada vez que hay un evento deportivo de este tipo, disminuyen el número de donaciones, y sobre todo, bueno, pues cuando juega la selección española es cuando vemos un descenso importante, pero no solamente en esta actividad, en cualquiera otra. Por la calle no ves durante el partido a personas paseando, y la gente está viendo el partido, cosa que es fantástica, está muy bien, pero convendría acordarnos un poquito de los pacientes el resto de los días. En fin, son muchos días de competición. Entonces, bueno, pues es un problema que tenemos que resolver. Con este llamamiento a la participación en la campaña de donaciones de sangre, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.